15 minutos faltan para las 11 de la mañana, seguimos en el bondi informativo. Y hoy hay paro de los trabajadores de la salud en la ciudad de Buenos Aires. Se va a realizar también una conferencia de prensa ante los oídos sordos en el reclamo salarial que están haciendo los profesionales de la salud. Así que no dudan en mantener este plan de lucha, y en este sentido se convocó un paro para hoy, un paro de 24 horas, en el que exigen aumento salarial, 82% móvil, estabilidad laboral y pase a planta permanente. Así que hay paro en hospitales porteños, en Capital Federal. Hacia las 15 horas va a haber una conferencia de prensa en la sede de AT Capital Federal. Así que se hace este paro de los trabajadores de la salud en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, pasamos al país. Estudio de ADN a los hijos de Herrera de Noble. Eduardo Luis Dualde rechazó la decisión de la justicia de suspender la pericia de los hijos adoptivos de la directora del Grupo Clarín. Por supuesto que yo no comparto el criterio de la casación, porque creo que los argumentos procesales que han dado no justifican la suspensión de la prueba que iba a realizarse. Esperemos que prontamente se pueda realizar las mismas y terminar con las dilaciones ya no sé si son 8 o 10 años, porque es una causa que parece que fuera imposible avanzar. Yo confío en que podamos hacerlo, llegar a colmar los asaneros de las abuelas, de que definitivamente se sometan a pruebas como lo han hecho todos los otros presuntos niños apropiados o jóvenes. Ahí escuchábamos a Eduardo Luis Dualde, secretario de Derechos Humanos de la Nación, exigiendo que se avance en la causa en la que se tiene que hacer el examen de ADN a los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, directora del Grupo Clarín. Tiene dos hijos, se llama Marcela y Felipe, que fueron adoptados en el año 76, y se duda de su identidad justamente porque hay muchas dudas también con respecto a la forma en la que fueron adoptados, ¿no? No existen muchos papeles ni registros que documenten de dónde vinieron esos chicos. No se conoce su identidad real, no se conoce su familia verdadera, ni sus datos biológicos. Esto es lo que se quiere determinar mediante el estudio de ADN, que se va a comparar con el banco de datos genéticos que posee nuestro país y en el que tiene gran incidencia las abuelas de Plaza de Mayo, que siguen buscando la identidad de unos 300 chicos apropiados durante la dictadura. Ya se han encontrado 101, ¿sí? Hay 101 personas que ya saben cuál es su verdadera identidad. Hay otras tantas que están en proceso, pero faltan aún otros 400. Se estima que son cerca de 500 las personas, que fueron 500 los bebés que en ese momento fueron apropiados. Son cerca de 400 las personas que todavía están buscando su verdadera identidad. Así es, y en otro tema, en otro orden de noticias, se va a pagar la deuda con reservas. Así lo afirmó el diputado del Frente para la Victoria, Carlos Kunkel, que criticó a los legisladores que rechazan la decisión y a quienes acusó de actuar como abogados de los bancos. Se pagará con las reservas, afirmó Kunkel a Telam, y agregó que se encontró al país con 8.600 millones de dólares de reservas y hoy se tiene cerca de 50.000 millones. En este sentido, uno de los bloques de legisladores que no son opositores al gobierno, sino que son los legisladores de centro izquierda de Nuevo Encuentro, encabezado por Martín Sabatella, presentaron un proyecto de ley para pagar la deuda con reservas, pero analizando también el origen de la deuda e incluso usando parte de las reservas para reactivar la producción en el país, no solamente para pagar deuda externa. Bueno, este proyecto de ley se va a estar analizando en Cámara de Diputados. Y hoy, con respecto a este tema, pero no con el proyecto de ley, a las 18 horas, las comisiones de finanzas del Congreso de la Nación y de Presupuesto y Hacienda también van a recibir al ministro de Economía, Amado Boudou, ¿sí?, para indagarlo acerca de este tema, ¿no?, del pago de deuda con reservas y todas otras dudas que tienen con respecto a la economía nacional. El pliego de Marco del Pont. Sí, también es algo que se va a tocar. Y bueno, Amado Boudou va a ser supuestamente interrogado por los legisladores nacionales, como pasó con Marco del Pont hace unas dos semanas. Sí, lo curioso es que no le preguntaron nada prácticamente. No, para nada. La dejaron hablar y le dijeron que se retire. Escandaloso. Como pero si bueno. Fuese culpable de algo, aparte, ¿no? Claro. Sí. Faltó la habitación a oscuras y la luz iluminándole los ojos. Sí. Pero bueno. Increíble. Sí, hace una semana se había acordado una reunión con Presupuesto y Hacienda, pero se había cancelado. Modudú dijo que se haga las dos comisiones al mismo tiempo, así que se va a hacer hoy a las 6 de la tarde. Es verdad. Y por otro lado, yendo más que nada al continente latinoamericano, a la patria grande, Instituto de Derechos Humanos del Mercosur. 10 estados del Mercosur, entre integrantes y asociados, acordaron crear el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos para articular políticas comunes en el tratamiento de temas vinculados a esta cuestión de derechos humanos, lógicamente. La iniciativa quedó formalizada tras el trabajo de comisiones permanentes y grupos de trabajo de los países que sesionaron en el marco de la 18ª Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos. La Reunión de Altas Autoridades comenzó el lunes de esta semana con el trabajo de las comisiones y los grupos de trabajo que abordaron temáticas relacionadas como protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, discriminación, racismo, xenofobia, memoria, verdad y justicia. Así que está creado este Instituto de Derechos Humanos para crear políticas sobre este tema en todo el Mercosur. Muy bien, eso es lo que tenemos con respecto a los derechos humanos. Hablamos de el ADN a los hijos de Ernestina Herrera de Noble, de este instituto nuevo en el Mercosur, que va a tener relación con todos los países de la región, y también con la cobertura que se hizo ayer, exhausta también, de parte de los compañeros y compañeras de las radios comunitarias, que nos enviaron muchísimo material para que podamos hacer el programa de hoy. Sí, además el informativo Farco, que estuvo exclusivamente dedicado a esto, un poquito extenso, estuvo 12 minutos de lo habitual, sí, pero con una temática muy fuerte, que fue todo lo que estuvo sucediendo ayer en el país, la cobertura de las radios comunitarias. Sí, incluso hubo represión en Neuquén, esto es increíble, ¿no? Hubo cerca de 12.000 personas que se manifestaron con una marcha en Neuquén, como se hizo en distintos puntos del país. Esta marcha, que pasó por las calles céntricas, encontró algunas vallas policiales en algunas de las calles. Las vallas impedían que se pase por las avenidas principales, entonces la marcha tuvo que desviarse. En el momento en el que se desviaban, otro vallado policial, pero con efectivos armados con gases lacrimógenos, los enfrentaron y los empezaron a reprimir sin ningún tipo de razón que los motive. O sea, era una marcha totalmente pacífica, como la que se hizo acá en Ciudad de Buenos Aires, que incluso tuvo 150.000 personas que marcharon desde el Congreso a Plaza de Mayo y cerraron con un acto. En Neuquén se pretendía hacer lo mismo, pero no se pudo porque la policía comenzó a reprimir e incluso llevó a personas detenidas. Hasta ayer a la noche eran 12 las personas que continuaban detenidas, la mayoría de ellos jóvenes, ¿sí? Jóvenes de entre 16 y 24 años, que fueron detenidas por los efectivos policiales, y muchos de ellos también fueron reprimidos o provocados con gases lacrimógenos. Así que bueno, esa es la situación que hubo ayer en Neuquén en esta marcha, conmemorando el aniversario número 34 del golpe de Estado del 76. Muy triste, la verdad que sucedan este tipo de cosas es muy triste. Es raro. Y raro, la verdad que es raro en el marco del Día de la Memoria, la verdad que es aberrante. Y Neuquén es una provincia que está muy movilizada en estos meses, una por los conflictos docentes. Las clases comenzaron normalmente en la provincia de Neuquén, pero después la situación se fue agravando, ¿sí? Los reclamos de los docentes siguen en pie, ellos siguen en pie de lucha, y sin embargo desde el gobierno provincial no se los escucha. El gobierno provincial tiene una fuerte orientación derechista, sigue la herencia de Jorge Sovich, y hoy está a cargo de la familia Zapac, que es una familia histórica de Neuquén, y que es de la máxima oligarquía aristócrata de esa provincia, y no está haciendo oídos sordos a los reclamos no solo de los docentes, sino de todos los sectores trabajadores y obreros de la provincia de Neuquén. Eso es lo que está pasando ahí. En este marco se hacen las jornadas de movilización por la memoria, la verdad y la justicia, y son reprimidos todos, ¿sí? Son reprimidos todos, se hace oídos sordos a los reclamos y la provincia se va a seguir movilizando. Acá a la radio llegó una campaña con dos spots, dos micros radiales que se están escuchando en las tandas, que hablan del caso Fuente Alba, ¿sí? Que fue uno de los fusilados hace algunos años, en el 2007, no sé si recuerdan, fue un 4 de abril del 2007, el maestro Carlos Fuente Alba fue fusilado con un arma de gases lacrimógenos y fue después murió, ¿no? Fue asesinado, sí, sí, a mansalva por un policía que ya fue condenado. Bueno, esa causa sigue en pie. Y lo que se pretende es que no quede impune, porque hay responsables políticos, y uno de ellos es el exgobernador Jorge Sovich. Sí, al que se le pide justicia, sí, y que debe ir a la cárcel. Bueno, esta campaña relaciona el hecho de los 30.000 desaparecidos en dictadura con los asesinatos y desapariciones en democracia. La ruta quedó manchada con sangre. Las escuelas también. La casa llena de lágrimas y tristeza. En la vida, el coraje de Sandra. En el corazón, la mirada de sus hijas. Nunca, nunca seremos indiferentes al dolor. Un maestro fusilado, 1000 sueños destruidos. ¿Qué juez permite que después de tal asesinato no haya un responsable político preso? Sovich debe ir a la cárcel. Comisión Carlos presente. Bueno, ya escuchábamos uno de los spots de esta campaña que está llevando adelante y que, bueno, suenan muchas radios de... En muchas radios comunitarias. Sí, es verdad, lo produjeron algunas radios comunitarias de Neuquén y se está difundiendo en todo el país. Así que bueno, aproximándose al 4 de abril, un aniversario más del asesinato de Carlos Fuentealba, docente de la provincia de Neuquén, y justamente en esta semana de la memoria, en la que se pretende que no haya impunidad para ninguno de estos criminales que usan tal vez las herramientas del Estado para reprimir a sus propios compañeros de país, por así decirlo también. Así es, 3 minutos faltan para las 11 de la mañana y ya vamos cerrando este bond informativo del día de hoy, jueves 25 de marzo del 2010. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. Este fue el recorrido de noticias del bond informativo del día de hoy. Sí, nos encontramos mañana nuevamente, ¿no? Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. Mañana es viernes ya. Sí, mañana es viernes, cierre de semana, va a estar caluroso. ¿Otra a la vez? Tarde, sí, a la mañana fresco y a la tarde caluroso. Sí, siempre así. El barrio sigue prendido. Como siempre a las 9 de la mañana, o como lo intentamos hacer siempre, a las 9 de la mañana el bond informativo nuevamente. Manuel Echevarría en la operación técnica y musicalización del programa, Pablo Carballo, Federico Jiménez en la conducción y producción del bond informativo. Nos vemos mañana.